bienvenidos a esta segunda edición del podcast Know-How 2006, que bueno, esta vez cuenta con una experta, debo decir, de las emisoras en internet. Bueno, hace 15 años ya había una iniciativa en Costa Rica, en Ciudad Colón, que comenzó con una radio tradicional analógica, se convirtió en radio digital y se fue a internet. Pero bueno, de esto no hay quien pueda hablar mejor que María Suárez Toro, que está con nosotros el día de hoy. Viene a dar un taller en esta semana a Know-How 2006 y ella es co-coordinadora de la radio internacional feminista allá en Costa Rica. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Al final de ser que hoy tuviste sesión, seguramente habrá sido cansado el día de hoy. Te agradezco mucho. Gracias, no, yo estoy feliz de estar aquí porque además es un momento muy importante en México. Y se siente y se vibra con ese momento en la Ciudad de México. Ayer me tocó estar aquí en una de las manifestaciones donde yo entrevisté a muchas mujeres, mujeres muy mayores, mujeres bien jóvenes, campesinas, y todas plantean que hay que defender la democracia. Entonces lo que está pasando aquí en México es lo que está pasando en América Latina y en el mundo entero, y donde vemos que las mujeres están jugando un papel, y ese es el que nosotras destacamos en la radio. El papel de la mujer en la sociedad, retratado a través de la radio. ¿Cierto? Claro, que dicha que le llaman un retrato, porque es a través de sonido, pero es un retrato, porque en realidad lo que nosotras hacemos en la radio es poder proyectar lo que las mujeres tienen que decir sobre todos los temas del mundo. No es una radio sobre los derechos de las mujeres nada más, sino sobre la perspectiva de las mujeres sobre todas las temáticas del mundo. Y esa es una de las cosas que está muy invisible. Para darte un ejemplo, nosotras planteamos que el problema de la violencia contra las mujeres no es un tema de derechos de las mujeres nada más, es un tema de reconceptualización de la paz. Porque ¿cómo podemos hablar de paz en un mundo donde la mitad de la humanidad está sometida a violencia solo porque son mujeres? Es un tema de paz. Y esa perspectiva no se oye mucho en los medios tradicionales. Si nosotros no agarramos los micrófonos, construimos nuestros propios medios de comunicación para que podamos hablar desde nuestras propias conceptualizaciones y experiencias, eso no se va a escuchar. De manera que estamos proyectando los derechos de las mujeres, pero también el derecho de los hombres, que al no poder escuchar la perspectiva de las mujeres en las radioemisoras que escuchan, se les está quitando el derecho de saber lo que piensa, vive y siente la mitad de la humanidad. Vale, bueno, pues a mí me antojaría como una perspectiva, puede ser que ambiciosa, pero también muy plausible. Pero bueno, ustedes han transitado por distintas etapas de esta facilidad, de la plausibilidad de este fenómeno, el fenómeno radiofónico, el fenómeno mediático, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué nos puedes platicar, María. Creo que, bueno, qué mejor que tú para hablarnos de eso, de esa plausibilidad, de estas dimensiones que dan los medios electrónicos, la digitalización de la radio, que ahora sabemos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, el know-how de nosotras, como se le llama en esta conferencia, el know-how de nosotras fue que desde el primer momento, en 1991, que agarramos los micrófonos y agarramos el poder de la radio, le abrimos los micrófonos a las mujeres para que hablaran desde sus experiencias y de dónde estaban. Eso significaba convertirnos nosotras en ingenieras de sonido. Porque los controles, se llaman controles porque quien controla esas perillitas decide quiénes se oyen y quiénes no. Entonces nosotras, el primer elemento es haber constituido un programa que se basaba en las estrategias de popularización que en América Latina se construyeron durante la década de los 60, 70, 80. ¿Qué quiere decir popularización? Que cualquier instrumento al que tenemos acceso lo ponemos en manos de los movimientos sociales, de la gente que no tiene voz, para que puedan usarlo como parte de sus estrategias de democratización, de búsqueda de justicia social, de romper la barrera de la exclusión, etcétera. Y el segundo, la tecnología. apropiarnos para ponerla en función de esa popularización y no a la inversa. Agarrar como el que la tecnología nos marque la pauta. Entonces nosotros aprendimos radio convencional porque hacíamos radio en onda corta. Pero como nosotros la aprendimos a usar, cuando nos pasamos al internet fue una migración bastante fácil. Porque lo que hicimos fue, en lugar de desechar toda la tecnología vieja y querer aprender toda la tecnología de la computadora, lo que hicimos fue enchufar, dicen aquí, conectar la tecnología vieja con la nueva. Decíamos, la computadora lo único que queremos es que suene. Pero todos los equipos eran la consola de radio convencional, el micrófono. Entonces, conectando tecnologías, voces y acciones, amplificando las voces de las mujeres, se convirtió en esa estrategia de plausibilidad que tú le llamas. Eso. Y es sencillo cuando nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es que la tecnología haga lo que nosotros necesitamos hacer en este mundo y no viceversa. Porque nos decía, para construir una radio en el internet necesitan $1,000,000. Necesitan botar todos esos equipos viejos de radio que tienen y comprar programas de computación, aprender a editar en la computadora, aprender y nosotros, eso te lo hace casi imposible. Nosotros decimos, ¿qué es? Y los hoyitos donde se entra el sonido y el hoyito donde se saca el sonido es igual que el de la radio. Y ya sabemos hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es chutarle las mismas cosas y hacer que esa carajada suene y tenemos nuestra propia emisora. Y la verdad es que así ha sido. Así ha sido. Es decir, el conocimiento es el conocimiento en la práctica. Y la apropiación del conocimiento, entonces, quiero entender que es a partir, insisto, de la práctica. Sí. Pero acompañada de una conceptualización que es construcción de conocimiento. ¿Verdad? Porque las estrategias no vienen en los manuales técnicos. Las estrategias vienen en las experiencias y la conceptualización que nosotros hacemos para poder desarrollar los procesos sociales y políticos que necesitamos. Entonces, es práctica, pero es una práctica orientada por una conceptualización de lo que necesitamos hacer en este mundo para cambiarlo y que sea mejor para todos nosotros y nosotras. Porque en el fondo es eso. Es así de sencillo y así de complejo como la tecnología. María, habrá, por supuesto, experiencias pues fallidas como en todos estos proyectos y muy exitosas también. ¿Cuál es la primera que te viene a la mente? Ay, fallida, Dios mío, hasta que me da vergüenza, pero te la voy a decir. Mira, una vez nosotros estábamos haciendo una transmisión y nosotros iniciamos en el 91 con transmisiones en vivo. Con bien sencilla tecnología, la llevábamos a cualquier lugar donde estaban las mujeres. Podía ser una mujer en una cama, en un hospital, que no podía venir a hablar a una estación. Llevábamos ahí la estación de radio y la conectábamos. En la calle, las marchas. Pues una vez la llevamos a una conferencia de Naciones Unidas y estábamos entrevistando a las mujeres indígenas. Y una mujer indígena de Venezuela, nunca se me olvida ni su nombre ni su imagen, Noelí Pocaterra, se emocionó tanto que se paró para hacer un ritual con el micrófono. Y nosotras todas, en respeto a ella, nos paramos y se nos olvidó la audiencia y damos los micrófonos botados abajo en la silla. Y nosotras todas en un ritual maravilloso y la audiencia sin saber qué diablos estaba pasando porque habíamos dejado el micrófono botado. Pero eso hablaba de esa interacción, porque después lo que nos pasó es que alguna audiencia cercana del lugar vino a ver el lugar donde estábamos transmitiendo. Entonces, lo que la gente cree que la interacción nació con el internet. Por Dios, la interacción nació con nosotros viviendo y tratando de construir colectividades. En la calle. Claro, en todos campo, lados. En la cama también. En todos lados. Entonces, eso es una experiencia que a mí nunca se me olvida porque fue muy significativa. Exitosas. Yo pienso que la principal es haber construido un medio de propiedad de las mujeres con estrategias y manejo de la tecnología diseñados por mujeres mismas. Yo no soy la mejor ingeniera de la radio. Yo soy la peor porque además soy la más vieja. Las jóvenes nacieron más con las computadoras y la tecnología. Pero haber construido entre todas una estación de radio con tecnología apropiada para los recursos que tenemos, que no son muchos, y que esté en sintonía con el accionar y las voces de las mujeres en el mundo entero, porque viajamos por el mundo entero invitadas por las mujeres. Eso para mí es lo principal, porque es vibrar con las necesidades de las mujeres de tener una voz. Entonces, no va a ser trabajo de las oficinas para planear. Hay que salir, hay que construir afuera, quiero entender. Y bueno, pues eso es, creo que una muy interesante idea. Y me conecta, ¿sabes, María, con otra cosa? Hablando de eso, hablando de lo que sucede, lo que la experiencia exitosa, de digamos que la fase de evaluación, que a veces es un poco aterradora para todos nosotros, los todos que somos proyectos independientes, alcances. ¿Cómo mides el alcance de un trabajo como el tuyo, de como el de ustedes, vaya? Pues mira, precisamente nosotros una de las cosas que traemos a esta conferencia de know-how es el primer estudio de audiencia realizado en los últimos 5 años. Un estudio que les voy a dar copia, por si lo quieren, la audiencia se los pide, lo quieren conocer. Esta mañana tuvimos un taller sobre eso y fue muy interesante. Fue un estudio de 5 años que hicimos de lo que nos dice nuestra audiencia. Como nosotros veníamos de radio convencional, los correos electrónicos que nos escriben sobre lo que oyen o miran en la, o leen en la radio nuestra, nosotros les llamamos cartas de audiencia, porque para nosotros eso es audiencia, porque es un concepto de radio en el internet, usando la capacidad multimedia y todo lo que quiera. Entonces teníamos un montón de cartas de distintas partes del mundo y empezamos a estudiar qué nos decía la gente, por qué escuchan la radio, qué es lo que les gusta, qué hacen en la radio. Porque la interactividad no es solo cómo interactúan con tus programas, es lo que hace la gente con la información. Entonces, les mandamos una encuesta de profundidad y procesamos los resultados, además de poner la encuesta en línea y estudiar también las estadísticas. Y la verdad es que ha sido bien interesante. Yo sé que este es un podcast cortito, porque la verdad es que les podría hablar de horas, pero fue bien interesante. Nos demostró que, bueno, recibimos respuestas creo que de 64 países, ¿verdad? Que contestaron la encuesta, que nos escuchan, que nosotros sabemos que es más, porque ahí solo estamos midiendo la audiencia de Internet. Nuestra estrategia de Internet es una estrategia multiplicadora. En el 98, cuando nosotros empezamos la emisora en el Internet, mucho menos que ahora, pero igual todavía la gente que escucha Internet es poca, porque no es una tecnología accesible a la mayoría de nuestro pueblo. Pero nosotros dijimos, la vamos a usar como un transmisor de potencia para que se multiplique a través de todos los otros medios. Entonces, nosotras estamos midiendo nuestra audiencia en el Internet, pero lo cierto es que a nosotras nos reproducen los archivos de sonido en las emisoras comunitarias del mundo entero a través de nuestra interacción con las redes de radios comunitarias. Las periodistas y los periodistas toman nuestras fuentes de noticias y escriben desde nuestras noticias. Entonces hay una audiencia que no sabemos, pero de la que sí sabemos, en 64 países, escuchan radio feminista porque es feminista. O sea, escuchan las voces de las mujeres hablando desde perspectivas que no oyen en ningún otro lado. Porque es latinoamericana, porque nosotras transmitimos en inglés y en español, pero es desde América Latina para el mundo. Y también porque es progresista. O sea, todo lo que los grandes monopolios de los medios callan es por lo que la gente se viene a escucharnos. Entonces, eso nos dice que estamos jugando un papel no solo de colocar la perspectiva de las mujeres, sino también de hacer nuestro granito de arena en revertir el flujo de la información que por lo general del norte hacia el sur. Nosotros estamos construyendo información desde las voces de las mujeres, desde el sur para el norte, para el sur y para todos lados. La encuesta también dice que la gente lo que hace con la información nuestra es decirle a otras personas, multiplicarla, usarla en sus salones de clase, convertirla, digamos, en fuente informativa para distintas cuestiones. Y además, el aumento de hits y de visitas a nuestra página web son unos datos pero vertiginosos. Desde el 1900, desde el estudio que hicimos, abarca del 98 al 2003. Y entonces ha demostrado también un crecimiento cuantitativo, pero a nosotros nos interesaba también lo cualitativo, y la verdad es que estamos bien contestados. Siempre se puede hacer mucho más y mucho mejor, y eso es lo que tenemos que hacer con las evaluaciones ahora. Claro. Ver, digamos, lo que dice ese resultado, que nos arroja cosas para celebrar, pero también cosas que tenemos que hacer mucho mejor. Esto del podcast me encanta, porque nunca había estado en un podcast, y mira los años que tenemos transmitiendo en el internet. Acabamos de abrir un blog también por primera vez, combinando ya otras tecnologías dentro de internet, mucho después de haber conectado con la radio convencional, con la televisión, con la prensa escrita, etcétera. Vale, pues eso quiere decir que también hay una suerte de migración de esa generación de internet a un internet, mejor conocido, y bueno, quién sabe si el nombre sea el mejor, el web 1.0, a este web 2.0 de participación. Esto me parece también un eje que se ha tratado ya por varios teóricos, el fenómeno de Internet, con respecto a que Internet no sucede nada más en Internet, y creo que además tú nos has dado un ejemplo magnífico, de un ejemplo tangible de cómo funciona esto de que Internet no solamente está inscrito a quien está frente a una computadora. Ahora, pues, no sé, ¿nos puedes hacer un poco más? No, es que quiero hablarte del concepto de migración, porque creo que es lo que tú has señalado. Nuestro concepto de migración es como la migración de nuestra gente para Estados Unidos, que migran para allá, pero dejan el corazón, dejan parte de la familia y se la llevan también. O sea, nosotros al pasar de la radio al Internet no dejamos la radio atrás. La conectamos con el Internet. Okay. Entonces, toda migración implica recoger, llevar y seguir construyendo, no es dejar atrás. Y yo creo que ese concepto de migración, donde tú te vas para otro país, pero dejaste el alma, dejaste un gran amor, dejaste tu mamá, dejaste parte de la familia, te la llevas en las fotos, te la llevas en tu corazón, es el concepto de migración en términos de las tecnologías. Nunca se puede usar una nueva tecnología dejando botadas las de atrás. Porque lo que sucede, nosotros tenemos un concepto que cuando tú desechas tecnologías, estás desechando voces, no aparatos. Porque si las mujeres nos pueden mandar un programa en un cassette, y ya nosotros en la emisora no tenemos casetera, ¿qué estamos descartando? Las voces de esas mujeres. Y la verdad es que la mayoría de nuestra gente todavía trabaja con casetera. Sí, ahora, supongo que es la analogía perfecta, es que no puedes difundir un contenido por internet sabiendo que solo hay un porcentaje, sobre todo en nuestros países de América Latina, que no tienen acceso directo al contenido. Ahora, el problema es que si tienen acceso directo a los medios tradicionales, no me gusta la palabra, vamos a llamarle los medios un poquito más antiguos, tecnológicamente hablando. ¿Tú crees que hay alguna suerte de estrategia para los nuevos espacios, para Internet, para poder acelerar una suerte de catalizador para que esto suceda, para que deje de suceder al menos? Mira, ese estudio que nosotros acabamos de hacer es muy interesante porque hay una conceptualización de lo que pasa con el llamado medio alternativo. Antes se pensaba que los medios alternativos eran los pequeños, marginados. Y la verdad es que hoy día, con la monopolización de los grandes medios, lo que está pasando es que la gente busca los otros medios para poder informarse de lo que está pasando, que saben que no les informan esos medios controlados. Entonces, los medios alternativos son medios donde se expresan otras voces, otros movimientos, otros actores y actoras. Y entonces, esa información se puede revertir para que los periodistas de los medios se vean presionados, porque ya es una audiencia informada por distintas fuentes. Te voy a dar un ejemplo sencillo. El viernes pasado, nosotras estábamos en Costa Rica tan afligidas, no, perdón, el miércoles, tan afligidas de lo que estaba pasando en el Medio Oriente, y que tampoco se oía de voces alternativas para parar esa ese conflicto tan feroz, que decidimos que al otro día íbamos a organizar lo que nosotros llamamos un maratón de transmisión. Significaba 8 horas de transmisión continua, con voces de mujeres palestinas, israelitas y del Líbano. Y además hicimos un llamado a las mujeres y los hombres internacionalmente que por cada correo electrónico que nos mandaran íbamos a mandarle $5 a las mujeres para su trabajo en esas zonas y $10 por cada llamada telefónica. Entonces, una transmisión con las voces que no se estaban escuchando y además conectando a la audiencia para que pudieran expresar su solidaridad y que se traduciera también en un aporte económico. Fue increíble porque llamamos a las mujeres del Líbano, hablaron, ahí la pueden, nuestra gente, ustedes que están escuchando este podcast pueden oír esas voces porque están en nuestra emisora. Tú les puedes dar al final la dirección o yo se la doy. Y empezó a llamar a la gente y a escribir con la solidaridad y toda la cuestión. Entonces, es impresionante porque lo que pasó, para darles el ejemplo del tema que decía, que nos llaman de un centro de comunicación que se acaba de crear en Nueva York, que es una iniciativa de Jane Fonda, Gloria Steinem y Robin Morgan. Ustedes saben quién es Jane Fonda, ¿verdad? Que era la esposa de uno de los magnates de la concentración de los medios y además una mujer que se expresó contra la guerra de Vietnam y después tuvo sus... Pues ellas han creado un centro de comunicación en Estados Unidos para agarrar la información de las mujeres del sur y colocarla en manos de los periodistas de los medios grandes, si podrá ella, que era la esposa de Peterner, si los conocerá. Entonces, ellas no pudieron llamar una sola israelita, palestina o mujer del Líbano. En 3 semanas no sabían a quién llamar. Y de repente, en el maratón de 8 horas de Radio Feminista, tenían todas las voces que ellas querían, sacaron su comunicado de prensa y se lo mandaron a toda la prensa en Estados Unidos. ¿Ves qué más queremos? Pues me dejas sin palabras, María, la verdad. O sea, no predicar sobre el valor de la información, no como información, porque es superado. Sabemos que la información es valiosa y que tiene que circular. Pero la discriminación de la información y cómo los medios alternativos, entre comillas, otra vez, están haciendo salvable este obstáculo. El trabajo de la emisora y la organización de Estados Unidos solo demuestra que ustedes hicieron trascendente, visible, en un universo infinito de información que nos escucha, le dieron una resignificación cómo funcionan los ejes de promoción contemporánea de la cultura en todos ustedes, en sus facetas, en este caso, por supuesto, en la perspectiva de género. Y bueno, créeme que estamos encantados de haberte tenido en este podcast. Seguramente, y si esto lo permite, podemos hacer una segunda vuelta, si tú nos lo permites. Me encantaría. Pero bueno, pues vamos a adaptarnos de esta primera parte. Va a estar disponible, por supuesto, en el post de este podcast, pero bueno, nos puedes dar la dirección electrónica de la red de la escuela. Sí. www.radiofeminista.net. Bueno, pues muy bien, así que... Y las compañeras que dieron el taller esta mañana lo dieron en español, Caterina Anfossi y Yarman Jiménez, y mañana yo lo voy a dar en inglés. Ah, así es que para la gente que pueda estar escuchando, aunque va a ser en inglés mañana, y ellas van a dar otra muy interesante que tal vez a ustedes les puede interesar. Mañana vamos a presentar una campaña internacional desde Radio Feminista para poner fin a la violencia contra las mujeres en el Internet. Quedan invitados. Estos, para quienes están escuchando el podcast el día de hoy, en realidad martes, para que ya estamos liberando el día martes, y para los que los escuchan, ojalá que puedan alcanzarnos. Estamos en el Know How 2006, que tiene distintas sedes, principalmente Palacio de Minería en la Ciudad de México. Una vez más, María, un placer. Gracias.